por fin adiós. Al irte de lejos, viste atrás, quedaba tu corriente. De lejos, alzaste tu mano y tomaste el sol. Miro por donde va, sin esperar retorno. La noche caerá y quizá quiera buscarlo. El escogido marcharse de una vez, pensando otras veces no marcharse más. Ese fuelle ya golpeó tu cabeza contra la pared, deseando una puerta que se abra. Desaparecer todo el silencio en el cuarto.